Estás escuchando Radio Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Queremos dedicar este programa a Javier, que es un compañero que está privado de libertad, encerrado en Brians, en Barcelona. Fue detenido en la huelga general en esa ciudad y se la han llevado para adentro con la mierda excusa de la alarma social. Está preso y queremos mandarle un abrazo a él y a sus compañeros y familiares. Venga, UPA. Este programa no es monográfico como otros que hemos hecho últimamente. Es un programa en el que vamos a tocar diferentes palos. Lo primero es que vamos a aprovechar el paso por la ciudad de un compañero que ya estuvo en un programa anterior, el del Tartazo a Barcina, y que se habló un poco del movimiento de resistencia al TAP en Euskal Herria, y nos va a contar cuál es la situación actual de los compañeros imputados. También vamos a tocar el tema de los pelotazos, ¿no? Hablando del chaval que ha perdido la vida asesinado en Bilbao y de los chavales que han perdido los ojos, o al menos un ojo, en la última huelga. Vamos a hablar del tarifazo del Metro de Madrid, que es una jodida salvajada para la gente que vivimos en esta ciudad. Va a haber una presentación de compañeros antiespecistas de esta ciudad. Haremos la habitual sección de reseñas. Y acabaremos, como siempre, con las convocatorias más interesantes de la ciudad. Dicho, nos acompaña un compañero de la lucha contra el TAP en Iruña, que nos va a comentar un poco cuál es la situación actual de esta, o sea, después de todo lo que ha pasado y tal. Coméntanos en qué situación está la cosa. Bueno, ante todo, buenos días. Bueno, la última vez que estuvimos comentando un poco el proceso de los, bueno, el proceso que todavía no ha empezado, en verdad, de los tres compañeros. En aquel momento eran tres los compañeros imputados por el tartazo a la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. Ahora mismo son cuatro los imputados, se agregó un cuarto imputado, alguien que en su momento no dio el tartazo propiamente dicho, pero que sí formó parte de la acción y que sobre todo dio la rueda de prensa de reivindicación de la acción. Bueno, a esa persona también se la ha imputado, o sea que en total son cuatro, y acaba de salir el auto de procesamiento con las peticiones fiscales. Y bueno, no sé, creo que merece la pena comentarlo, sobre todo en relación a lo desmesuradas que son, ¿no? En relación al hecho que se juzga. Para la gente que haya escuchado este programa sin escuchar anteriormente el tema del tartazo, súper brevemente, ¿nos puedes sintetizar ahí en qué consistió la acción de protesta y un poco las medidas represivas que siguieron? Sí, a ver, la acción de protesta forma parte, digamos, de toda una serie de acciones de protesta contra el tren de alta velocidad en Euskal Herria, en este caso concretamente en Navarra, se realizó el 27 de octubre de 2011 en Toulouse, en lo que se llamó la comisión, no, perdón, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, que es donde se reúnen los pues diferentes autoridades de eso, de la zona pirenaica, para decidir sobre proyectos e infraestructuras de pues eso, de calado transfronterizo. Y bueno, la acción consistió en tres tartazos que se le dieron a esta mujer, a Yolanda Barcina, que además es un personaje que no goza de mucho prestigio a nivel local, por su implicación con la realización del tren de alta velocidad. Bueno, creo que merece la pena recordar que en Francia esta gente no fue ni detenida, ni se les pidieron multas, ni ningún tipo de nada. Esto en Francia no llega ni a delito. Y fueron detenidos al volver a entrar al Estado español. Además, detenidos de mala manera, incomunicados durante pues casi un día. Y cuando además, digamos, los detuvo a dos de ellos, la policía foral, que además no tenía competencias para hacer eso, ¿no? Bueno, y ahora mismo han salido la... Bueno, si queréis, ya entro a comentaros lo que cómo está ahora la cosa. No, y luego simplemente comentar que también tuvieron que venir a Madrid, ¿no? A declarar en la Audiencia Nacional. Sí, bueno, ellos fueron citados a declarar en la Audiencia Nacional. Primero los tres primeros imputados y ahora el cuarto. Todos ellos pues se negaron a declarar, se acogieron a su derecho a no declarar. Además diciendo que al haberse cometido en territorio francés esto debía ser juzgado en Francia y con la legislación de allí. En cualquier caso han sido juzgados por... tuvieron que declarar ante la Audiencia Nacional, ante el juez Santiago Pedraz. Y bueno, y las peticiones que están haciendo son para tres de ellos de 4 a 6 años de cárcel y para el cuarto imputado de pena, le piden pena de hasta 10 años de cárcel. En el caso de esta cuarta persona, el agravante que esgrimen es que se trata de un pues eso, de un cargo electo, al tratarse del teniente alcalde de un pueblo de Navarra. ¿Y en qué situación estáis ahora? O sea, ¿qué acciones estáis llevando a cabo un poco? ¿Habéis entrado un poco en este momento, ¿no? En todo lo que ha pasado, o seguís con las acciones contra el TAP? Pues de octubre a esta parte se han realizado unas cuantas acciones. Pues a nivel de toda Euskal Herria, ahora mismo que me venga a la cabeza, en Pamplona, hace un par de semanas, aprovechando una cita de la organización ecologista WWF, que le llaman el Día del Planeta, si mal no recuerdo, que es una hora de apagón en edificios emblemáticos e instituciones, pues se aprovechó para en el Ayuntamiento de Navarra proyectar unas consignas anti-TAP y tal, aprovechando el apagón y tal. La verdad es que estuvo bastante gracioso. Y bueno, y mientras se divulgaba un poco de información, unos panfletos y tal en la calle. Y bueno, y sí que se han seguido haciendo cosas. Y vamos, no es que... Y hay perspectiva de otras tantas. Lo que pasa es que ahora mismo se manejan dos líneas de trabajo paralelas. Por un lado, digamos, todo el tema de, pues eso, de expresar la solidaridad y seguir un poco con la historia de estos compañeros imputados, y por otro lado las acciones propiamente dichas, ¿no? ¿Y habéis recibido apoyo? Pues bastante, menos del que desearíamos también, pero vamos, que todavía estáis a tiempo. Y bueno, no sé, la verdad es que es de agradecer todo el apoyo y todas las muestras de solidaridad que llegan. Creo que sobre todo la divulgarlo, ¿no? Darle un poco de hacer un poco circular toda la historia esta, porque la verdad es que es una burrada lo que piden, es totalmente desproporcionado con la historia. Estamos hablando de 10 años por dar un tartazo, ¿eh? Uh-huh. O sea, 10 años. No, y sobre todo es esa comparación de... Atentado a la autoridad. Sí, y sobre todo esa comparación de que en ese momento, cuando pasó todo, no hubo ningún tipo de repercusión, no hubo ningún detenido, en Francia me refiero, ¿sabes? Y que sea tan desproporcionada una cosa con la otra. Bueno, es que en Francia existe además una tradición de tartazos a personajes de estos cuestionados, y bueno, es que no lo tienen ni siquiera contemplado, bueno, y aquí tampoco está contemplado en el Código Penal, ¿no? En tanto que figura, ¿no? Lo que un poco cogida de los pelos, se han aprovechado unos cuantos datos y de la forma de determinadas cuestiones de la acción para encajarle la figura esta del atentado a la autoridad, ¿no? Mm. Digamos que para eso tienen que concurrir dos tipos de elementos que son objetivos y subjetivos. Esto viene en el auto de procesamiento, ¿no? Los objetivos son, pues eso, que la acción se hizo sobre esta mujer en tanto que autoridad, lo cual es evidente, ¿no? Mm. Ya, ¿para qué nos vamos aquí a...? pero lo que se habla es de acometimiento, ¿no? No se habla de atentado, sino de un tipo de uso de fuerza, como si la acción estuviese orientada a hacerle daño. Y para probar esto lo que hacen es tirar de algo que se dijo en la rueda de prensa de reivindicación de la acción, que es que lo que se pretendía era hacer daño a la imagen pública de Yolanda Barcina. Entonces, en tanto que no, el daño no solo tiene que ejercerse sobre la persona física, sino también sobre su imagen o sobre su autoridad, ¿no? Sobre lo que representan, pues juntando un poco todos esos datos, lo que se dice en la rueda de prensa, el tartazo y bueno, los hilos que esta mujer se haya esmerado en mover, ¿no? Para que esta gente no la juzgaran allí, lo cual casi que debiera haber sucedido ex oficio, ¿no? Sino que se los traigan a la Audiencia Nacional, ¿no? Bueno, y además de todo el envenenamiento mediático y toda la ponzoña que ha soltado alrededor de las supuestas vinculaciones que habría con la izquierda abertzale o con, ¿no? Vamos, es que ha llegado a decir en cadenas estatales auténticas burradas sobre las personas imputadas, ¿eh? Es que eso sabemos que es lo que gusta, ¿no? El morbo ese. Tema, sí. Sí. Bueno, de hecho, hace poco salió en La Vanguardia. Ahora, mira, aprovecho la coyuntura para mandar un saludo y un Forza Luca para el compañero de Valle Susa, caído tal, y bueno, que cayó hace poco en una acción de desalojo de una torre de alta tensión, le dio una patada, ¿no? Le dio ahí electricidad mientras le estaba tratando de darle captura a un policía, un carabinieri. Cayó y bueno, estuvo en un coma inducido durante un par de días, creo. Y bueno, ahora se está recuperando, pero bueno, está bastante complicado de salud. Bueno, lo que decía, recientemente en La Vanguardia salió un artículo vinculando todo lo que sucedió en Barcelona en la huelga general con el movimiento anti-TAP de Valdisusa, lo cual tiene bastante miga. Que por cierto, quien quiera echar un vistazo y buscar en internet la columna no tiene ningún tipo de desperdicio, porque independientemente que a nosotros aquí no nos guste el periodismo profesional, el de los medios burgueses, etcétera, ya eso es un sinsentido absoluto, porque un señor se pone a desbarrar sin ninguna base objetiva, a establecer relaciones por sus santos cojones, perdóname la expresión, pero es que no hay otra para explicar, ¿no? El desbarre de esta persona y... No, y el daño que todo eso puede hacer, ¿no? Porque ese tipo de artículos tan malintencionados, tan ponzoñosos, sí que de algún modo, o esta es mi manera de verlo, terminan haciendo mella y calando de algún modo en el imaginario. Entonces la gente cuando ve cualquier historia dice, ah, mira, estos son los italianizados de no sé dónde, que son los mismos que y los mismos de allí, que a su vez tienen que ver con ETA o que tienen que ver con, ¿no? ese ejercicio que tanto se hace, ¿no? De confundirlo todo y... Y una última cosita, ¿cómo podemos seguir un poco la información de lo que vaya pasando y tal con respecto a esta lucha? Bueno, ahí en general de la lucha contra el TAB a nivel de Euskal Herria hay varias webs. Está la del Carlana, la de HT Gelditu el Carlana, que es a nivel informativo más general, es de la coordinadora contra el TAB. Concretamente de las acciones de Mugitu está el blog mugitu.blogspot. Os deletreo Mugitu porque es Mugitu significa en euskera muévete y se deletrea mugitu.blogspot. Bueno, y ahí se van actualizando un poco las acciones y las cosas que se van haciendo. A nivel de Nafarroa está la HT Iruñerria Gelditu, que es la coordinadora a nivel de Nafarroa. No sé cuál es la web y ya me he enrollado demasiado. Es que no, bueno, una matización, nos estamos riendo porque claro, intentar coger al vuelo las palabras en euskera haciendo la meseta pues y, nos cuesta. Y con mi acento que también llama confusión. Sí. Hombre, como está grabado se puede poner el pause y repetir. Y volver atrás. Bueno, ya lo pisáis. Y Mugitu, recordad eso, no lleva una U entre la G y la I, aunque nosotros la pondríamos. Y bueno, vale, poniendo eso en cualquier buscador, ¿no? Aprovecho para también hacer una convocatoria. El día 21 de abril próximo, bueno, yo no sé cuánta gente del norte escucha el programa, pero si alguien por internet lo escucha, el día 21 de abril próximo, una manifestación que se va a hacer en Pamplona contra el tren de alta velocidad a las 6 de la tarde desde la Plaza del Castillo y que esperamos que sea bastante concurrida y también jugosa, vaya. Bueno, gracias. A vosotros. Gracias. kiss my name. Mama, in the afterglow, when the grass is green with growth and my tears have turned to snow, well, I'm only a child born upon a grave, dancing through the stations, calling out my name. I'm trying to be sane, I'm trying to kiss my friends, and when broken, make amends, oh kiss my name. The curtain's wide, the turtle doves embroidered light, as I lie murdered in ground, rain compacting sodden sound of songs I sang the years before. Kiss my name, when it was my time to reign upon the cold I became. Acabo de escuchar un tema de Anthony and the Johnsons, se llama Kiss My Name, para que le haya gustado y tenga un poco de curiosidad, que, bueno, a partir de este programa vamos a intentar comentar un poco la música que ponemos y que nos gusta, porque hay gente que casi nos la ha pedido. Y nada, como tantas otras veces, el programa se ve un poco tocado por la actualidad y desgraciadamente queremos hacer mención, aunque sea por encima, al tema de la violencia policial, que en los últimos meses está haciendo brutal. Hace unos días se ha cobrado un muerto en Bilbao tras un partido de fútbol, en unos hechos que todavía no se han esclarecido, por lo menos oficialmente, pero quien quiera buscar información en la red hay muchas, hay bastantes declaraciones anónimas, se entiende que sean anónimas en este sentido, de cómo la Ertzaina, pues nada, apareció con las furgonas con las luces apagadas en una zona donde al parecer se había provocado un conato de reyerta o algo semejante y provocaron una carga brutal en la que Íñigo Caravacas Liceransu pues falleció después de haber recibido un pelotazo, se supone que a unos 20 metros de distancia o quizá menos, en la cabeza, que directamente le ha reventado, ¿no?, el cráneo. A partir de aquí y de las cargas brutales que hubo en Barcelona, en Madrid y en otras ciudades con motivo de la huelga general, pues parece que hay un poco el debate público de la violencia policial. Sin duda, en una situación de crisis, lo que se está trazando es una línea, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, entre la policía y la población. Cada vez las posiciones están más polarizadas. Y bueno, lo que sí que queríamos hacer mención es el tema de las pelotas de goma, ¿no? O sea, que se está hablando de ellas últimamente, parece que no se han utilizado, en verdad se llevan utilizando desde hace muchos años. Como dato que queríamos ofrecer a la gente que está escuchando el programa, cuando se habla con gente que te intenta defender un poco la actuación de la policía e intenta entrar al trapo, ¿no? De bueno, o sea, están cumpliendo su trabajo, hay que frenar ciertas actitudes y manifestaciones, bla, bla, comentar que desde 1990 23 personas han perdido un ojo a causa de estos proyectiles y no entramos a meter datos de bazos reventados, pulmones perforados y, bueno, ahora una persona muerta. Aprovechando que ha venido el compañero del País Vasco, también queríamos preguntarle porque en la huelga también hubo agresiones, ¿no? con proyectiles de goma que acabaron bastante mal, no en caso de muerte. Creo que fue en Gasteiz, en Vitoria, que un chaval, si no perdió, estuvo a punto de perder el ojo. Bueno, además de que le humillaron, le hicieron meterse en la boca el material de propaganda con el que estaba o que había por allí. En Pamplona, y esto vamos, lo puedo contar en primera persona, a otro chaval le metieron un pelotazo en la boca y terminó ingresado, un chaval menor de edad además. Bueno, además de cabezas abiertas, cargas bestiales y bueno, yo creo que además lo fuerte de todo esto es que ya a esta altura no, tampoco nadie se sorprende, ¿no? O sea, yo lo cuento con una naturalidad y te oigo contarlo con una naturalidad, y es que estamos mal acostumbrados a este tipo de movidas que además nos pretenden vender como excesos policiales cuando forma parte de la esencia de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Pues yo lo tengo un poco claro eso. Lo que queríamos comentar un poco es que en verdad es una tónica general que en un momento dado ha tenido una consecuencia de muerte, ¿no? Pero, o sea, si tú tiras a la cabeza a dar a 23 personas y le sacas 23 ojos, que uno muera, ¿no? Creo que tampoco es una cosa que se salga de la estadística. A quien le interesa, hay una plataforma de gente que curra específicamente este tema, porque son, digamos, una plataforma, una coordinadora de afectados por las pelotas de goma, pero operan solo en Cataluña, ¿no? La plataforma se llama Stop Vales, con Vales de goma, y bueno, en su página web te ofrecen pues datos técnicos, ¿no?, sobre los proyectiles de los Mossos de Escuadra, el peso, que en este caso ronda los 90 gramos, la velocidad que llegan a alcanzar, que son 200 metros por segundo, estamos hablando de unos 720 kilómetros por hora, y bueno, pues no hace falta hacer un espectro en física para pensar que si te disparan a menos de 20 metros con unas bocachas, que además no son armas de precisión, pues la posibilidad de que la cosa acabe fatal es muy factible. También, bueno, en internet, a raíz de los sucesos de la huelga del 29, hay una serie de vídeos demenciales en los que se puede ver a los Mossos de Escuadra jugando a tirar a la gente sin ningún tipo de provocación, sin que haya cargas ni enfrentamientos con la policía abiertamente. Aunque una cosa que siempre dicen es que, como una excusa o para minimizar un poco a lo mejor el choque visual de las pelotas de gomas, es que dicen que siempre tienen que tirar para que rebote en el suelo antes y luego te dé a ti en las piernas. Pero precisamente ahora que hay un montón de vídeos, el otro día estuvimos viendo vídeos de Barcelona, de la huelga, y se ve perfectamente que no tiran al suelo nadie. Y los que somos consumidores habituales de pelotas de goma, eso lo hemos tenido siempre muy claro, que la pelota rebota cuando ya ha dado en alguien o ha dado en la pared. No, y aparte que también si rebota también puede caer en cualquier sitio. Que el tiro de una bala de goma es a 700 kilómetros por hora. ¿Sabes? Que la hostia es considerable. Rebota en el suelo, ¿no? Pero te puede dar en la cara igual, bueno, en el ojo o en cualquier sitio. Y a todo esto se podría añadir todas las otras parafernalia y habituallamiento antirreglamentario que solemos ver en manifestaciones y bueno, y sigue la cuenta, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí en Madrid extensibles, las porras extensibles, yo creo que fueron uno de los protagonistas definitivos de la huelga general. Vimos algún madera secreto jugando a Obi-Wan Kenobi haciendo movimientos tal. En Barcelona directamente hay vídeos de cómo secretas hacen caer a compañeros de hostiazos en la cabeza. Y bueno, no sé, yo un poco lo que quería hacer sacando este tema es que entre gente que participa en movimientos sociales, como bien decía el compañero, parece que lo hablamos con cierta naturalidad, pero creo que sí que es el momento un poco de, dada la cantidad de información que hay disponible, tanto de vídeos como, no sé, los datos que os acabo de ofrecer de la plataforma Stop Vales de Goma, creo que merecería la pena hacer un poco de campaña y hacer llegar al resto de población, de compañeros de curro, de familiares, o sea, la situación se va a poner muy jodida y bueno, parece que los antidisturbios, tanto sean los Mossos de Escuadra, de Archancha o los de Madrid, además, les encanta su curro. Es algo que se puede ver en los vídeos, ¿no? Como decía antes. Vale, es un rollo vocacional. Es algo vocacional y bueno, por nuestra parte, yo creo que por lo que hemos hablado, está bien que esa línea que antes mencionábamos, que se ha trazado, exista, y haremos todo lo posible porque se profundice, ¿no? O sea, a un lado están ellos, a un lado nosotros, y, sí, y gente que es capaz de a un menor abrirle la cabeza con una bocacha, darle de hostias y meterle la propaganda en la boca y que luego esté la UCI, pues no se merece ningún tipo de respeto, ni el más mínimo. Y no, sobre todo que la gente deje de cambie un poco el chip y deje de pensar en, cuando se entera de alguna información de este tipo y tal, que dejen de pensar en, pues se les habrá ido la mano en este caso, ¿sabes? Sino que no, que es el día a día lo que estamos comentando. Nosotros hablamos con tanta naturalidad porque a lo mejor ya lo hemos visto muchas veces. Entonces, no, eso que se deje de pensar un poco, es una excepción, se les habrá ido la mano en este momento, en esta ocasión concreta, tal. Sobre la línea que tú decías de que trazan ellos y que debiéramos ahondar nosotros, es que también merece la pena preguntarse a partir de qué nivel deja de tener sentido la excusa esta de la obediencia debida, ¿no? Del responder a mandos superiores, ¿no? En qué momento te has deshumanizado o has llegado a un punto en el cual que para nosotros ya ha dejado de valer, ¿no? Ya ha dejado de tener un sentido hace tiempo, ¿no? La gente está de Stop Palet de Goma antes de venir al programa, repasando un poco la documentación y los textos que ofrecen. Hablan abiertamente, cosa que me parece muy valiente, de que entre los Mossos de Escuadra, entre los cuerpos de intervención, existen auténticos cazadores de ojos, ¿no? La gente que lleva detrás pues ojos cobrados porque les mola, o sea, hablemos así, o sea, es gente, si es que esa palabra se les puede aplicar a este tipo de bípedos que disfrutan y que disparan a la cabeza de la gente. Bueno, así estamos. Y en el sentido que hablaba antes la compañera, ¿no? De la justificación de este tipo de agresiones, este personaje, el que ya hemos hablado en Cabezas de Tormenta varias veces, que es Felipe Puig, que es no sé qué os parece a vosotros, a mí me parece como una especie de personaje de película, una especie de sheriff del oeste. Película de terror. Sí, envalentonado. Cuando se le ha preguntado en una rueda de prensa por las personas que fueron agredidas sin estar participando en los hechos violentos, y ahí no vamos a entrar más, de Barcelona, el tipo se ha justificado diciendo textualmente que a veces se producen incidentes en los que pagan justos por pecadores. Por eso insistimos en que los pacíficos se alejen, porque muchos se quedaron mirando. Que bueno, yo creo que con esa frase tan maravillosa podemos zanjar el tema de las pelotas. Que se ha cubierto de gloria, ¿no? Y pasar a otra cosa. Pero sí, pero vamos, que de esto también hablaremos en otro programa, porque ahora ya ni siquiera los que se queden quietos se van a librar. Claro, mira, está bien ese apunte porque bueno, tenemos la intención ahí abiertamente de hacer un programa sobre el conato este de reforma del Código Penal que hay, y a ver si podemos traer a un par de compañeros abogados y que nos comenten cómo va a ser, porque bueno, en las mismas declaraciones que he citado de Felipe Puig se le preguntaba cómo puede ser que hubiera 79 detenidos, de los cuales 8 han ido a prisión, 4 han podido salir con fianza y 4 quedan, uno de ellos el compañero al que hemos dedicado el programa, y el tipo habló de una buena coordinación con la fiscalía, de atestados de policía correctos y un juez que ha tomado una decisión con independencia y que claro, la oportuna reforma del Código Penal trabajará en esta línea y, como decía la compañera, aún quedándote quieto, parece que bueno, no te puedes ir para adentro. Sobre el quedarse quieto o, no sé, sobre el uso de los vídeos que estábamos comentando hace un rato, en los cuales veíamos cómo se cebaban o cómo hacían uso de armas antirreglamentarias y tal, no sé, creo que merece la pena también comentar la invitación a la delación que hizo, creo que fue Esperanza Aguirre, ¿no? Sí. De colgar los vídeos en los cuales se viese a gente en actitudes comprometidas, pues para que pudieran ser identificados por... No sé, creo que el tema de los vídeos es un tema bastante espinoso, ¿no? Sí. Por el doble uso que se le puede dar, ¿no? Por un lado está muy claro y nosotros lo hemos utilizado desde los movimientos sociales para demostrar pues la violencia policial y historias, pero esta invitación a la delación es un salto cualitativo, ¿no? Es pasar a formar parte de la maquinaria represiva total del Estado, ¿no? Al ciudadano, ¿no? Es una invitación al ciudadano a eso. Sí, como el otro día iba paseando por una ciudad y vi una pintada que creo que viene al caso de la delación generalizada, que era Le 1984. Hacemos un llamamiento, hay que leer la novela de Orwell hoy más que nunca, porque, claro, si llega un momento que con una reforma del Código Penal por una resistencia pasiva a la autoridad te puedes ir para adentro, YouTube está lleno de vídeos en los que, no sé, creo que un par de millares de personas, ¿no? podrían tener alojamiento en las cárceles de Estado. Incómodas macrocárceles. Sí, las incómodas. También tendremos que hablar, es que tenemos muchas cosas de las que hablar, porque también tendremos que hablar de lo de los vídeos y las cosas que se ponen en internet, pero bueno, eso ya hablaremos en el programa este que vamos a hablar de la reforma del Código Penal. Ahí se escucha un tema de Zoo, que tiene ya unos cuantos años, y vamos a pasar a hablar de la noticia estrella estos días en esta mierda ciudad que es Madrid, que es la subida absolutamente desproporcionada y sin ningún sentido del metro de Madrid, de las tarifas para entrar. En verdad teníamos preparado toda una retaila de datos y explicaros un poco cómo había sido el crecimiento progresivo del precio de los billetes, pero es que antes de empezar a grabar nos hemos encabronado abiertamente hablando de ello. Entonces vamos a dar cuatro pinceladas y os queríamos contar un poco nuestras sensaciones como currelas, como parados, como usuarios del Metro Madrid y como personas que yo creo que experimentamos la sensación que ya le pusimos como nombre de un programa anterior, que se están riendo de nosotros abiertamente. Estamos hablando de que el bono metro de 10 va a subir a 12 euros. 12 euros son 2.000 pelas. Son dos horas de trabajo si tienes trabajo. Si tienes trabajo. Estamos hablando de una subida del 29% en una ciudad donde hay 623.000 parados en la Comunidad de Madrid, con 250.000 de personas sin ningún tipo de ingreso, sin alternativa, no hay ningún tipo de abono social para parados, para familias sin recursos. Por lo cual, si tienes curro, ibas en metro, porque todos sabemos que la gente que tiene curro y le va muy bien no va en metro. Lo tienes jodido porque tendrás que ajustarte las cuentas para llegar a fin de mes. Y si no tienes curro y estás buscando, que creo que es el caso de un montón de gente cercana que hace una buena cantidad de viajes al día, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y bueno, comentar como una noticia positiva, aparte de las convocatorias de Yo no pago, que en su día también le dimos cobertura de la radio, la creación de Memetro Madrid. Esto es una iniciativa que Memetro ya salió en Barcelona. El nombre, que está potenciado de una asociación sin ánimo de lucro que ha montado una web, se supone que está inspirado en un juego de palabras entre la película Memento, no sé si os acordáis, que es un tipo que se olvida, que es lo que tienes que decir cuando te piden el billete, que te has olvidado, que no sabes dónde lo has metido, y Memeto, que es que me cuelo porque esto no tiene ningún puto sentido. En la página web va a empezar a funcionar como la de Barcelona, como rasgos así a destacar va a ser que va a haber un sistema de notificación, me imagino que será por Twitter o algún tipo de herramienta semejante, de dónde se están haciendo controles, de dónde hay billetes perdidos, para en el caso de que te multen, lo localizas y luego recurres la multa, porque evidentemente se te ha perdido, tú no te has colado. Y bueno, nos parece ahí genial que la gente se ponga las pilas y busque sus recursos, porque las cuentas no salen. Claro, ya era un poco hora también, ¿no?, de empezar a intentar buscar soluciones, no solo estar quejándonos, sino decir, bueno, ahora mismo con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer?, ¿no? Pues igual que mucha gente coge y todos los días busca la entrada de metro en la que no haya, no sé cómo se llaman ahora, agente comercial, lo que antes eran taquilleros, pero como ahora ya casi no hay taquillas, agente comercial y segurata, y simplemente salta por encima de los tornos, pues, como siempre, tú solo puedes hacer cosas, pero tú organizándote puedes hacer más aún, ¿no? Y lo positivo que tiene esto, aparte de que te puedas ahorrar unos euros, es que es un ejemplo de que realmente se pueden hacer cosas en colectivo y de que en situaciones de escasez o de que nos estén apretando las tuercas, pues una vez más lo que nos queda es buscar a la gente que esté un poco en la misma situación y ver qué se puede sacar adelante, ¿no? Porque bueno, una de las cosas que se han comentado mucho es la inviabilidad, ¿no? O sea, los problemas económicos que tiene Metro Madrid como parte de esta sociedad que está en crisis y el llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas para que arrimen el hombro y de verdad comprendan que en tiempos duros, pues oye, las cosas cuestan más, ¿no? Cuando buscas información te das cuenta que esto es una chorrada tremenda, porque lo que de verdad no tiene sentido es que se hayan inaugurado un montón de estaciones con propósitos electorales por los que no pasa ni el tato, que no están frecuentadas por viajeros, que cubren territorios que se podrían haber cubierto, valga la redundancia, con un buen sistema de autobuses. Y no sé, o sea, el Metro de Madrid en verdad es una mierda. O sea, hay un montón de retrasos, hay un montón de incidencias, nos consta que la gente que curra pues no está en las mejores condiciones posibles, es un metro sucio y encima, o sea, pagar ese precio es eso, una tomadura de pelo. Yo sí que quería llamar la atención sobre una cosa, ¿no? Ahora te cuentan lo mal que está todo, el poco dinero que hay, pero no sé si os acordáis hace unos años cuando se llenó todo el Metro Madrid de televisores. ¿A quién mierda le importa un televisor? Entonces eso costó un dineral, que lo único que para lo que ha servido finalmente es para una especie de cadena interna, ¿no? Que hay, que es terriblemente casposa. Y es que no intento no mirarla mucho. Y que molesta, o sea, de verdad ya viajar en el metro no es una cosa agradable, no hay paisaje que ver, no hay oxígeno limpio que respirar, sueles estar apretado y encima pues bueno, unos destellos de luces y te cuentan gilipolleces. Pues ese tipo de inversiones no se contabilizan ahora y parece que la única manera de cubrir los problemas de balance económico de una u otra empresa de la Comunidad de Madrid o de quien hostia sea es pues hablarnos, acuchillarnos y bueno, no sé. Construir casinos y quitarle el dinero a la gente que tiene que moverse por la ciudad por desgracia. Esa es otra de las cosas. Porque luego también comentar que aparte de que el billete de 10 viajes va a costar 12 euros, también el billete sencillo va a seguir costando unos 50, pero va a funcionar, o sea, va a servir solamente para 5 paradas. a la sexta parada tienes que comprarte otro billete sencillo. ¿Qué dices? O sea, yo había leído que subía a 2 euros. No. Un pavo y medio, a partir de 5 sube 50 céntimos hasta un máximo de 2. Ah, 50 céntimos. O sea, eso no lo sabía. Sube, a ver, que me he liado. Son 1,50 euros, 5 paradas. Luego, cada parada que hagas, sube 10 céntimos, me parece que es, hasta un máximo de, no sé si son 2. O sea, si vives en el centro porque tienes dinero para vivir en el centro, exacto, bien. Y si vives en un barrio, en Congosto, estás bien jodido. Si vives en Congosto, estás bien jodido. Si te vives en Congosto, te compras una bici, ¿no? Claro. Y luego, para volver, subir la albufera hasta arriba. De luego, y que el suplemento del aeropuerto va a costar 3 euros. O sea, tener que comprarte el billete sencillo o el de 12 euros, el de 10 viajes... O tener tu abono. Bueno, si tienes el abono, creo que no vas a tener que pagar suplemento, pero a los abonos se les iba a aumentar también un 4%, creo. No, no. Sí. La subida del Metrobús es del 27, era los abonos creo que es el 8, el 8 y algo. El 8%. Sí, o sea, no. Y la gente que trabaje en el aeropuerto, o sea, que vaya al aeropuerto, pero no por viajar, sino la porque gente, trabaje ahí todos los días. Yo creo que eso se miró ya que tenían. Tendrá una exención, ¿no? Es un tipo de excepción, porque si no ya sería la tomadura de pelo. Si te pagan 5 pavos la hora, 6 pavos, 8 pavos, me da igual, y te gastas 10 en ir y venir, ya sería... Los únicos que parece que están contentos dicen que son los taxistas, que bueno, volverán a llevar gente al aeropuerto, lo cual... Vamos, sí, porque a este paso casi te va a costar igual el taxi que el metro, porque si tienes que pagar 3 euros de suplemento para entrar en el aeropuerto, luego cuando vuelvas tienes que salir del aeropuerto y pagar otros 3, ya son 6 euros, más el billete, más no sé qué... Pues la verdad es que va a salir bastante bastante caro. Igual a los taxistas les beneficia esto en alguna manera. Pero bueno, que haya un poco de esperanza en que la gente se organice, ¿no? En que de alguna manera se establezcan complicidades entre los trabajadores de metro, que yo creo que es una cosa absolutamente necesaria. O sea, que el papel del revisor ahora mismo yo creo que... Visto desde los ojos de la población madrileña. Debe ser denostado, ¿no? Debe ser denostado totalmente. También pues, decir que es un puesto que es voluntario, para que lo sepan nuestros radiovidentes, porque algo hemos estado mirando de eso y nadie es obligado a ser revisor, sino que tú ya eres jefe de estación y luego tienes acceso a diferentes puestos y uno que puedes elegir es el equipo de intervención. Y vamos, lo sé porque el otro día a una persona que... Tú y tú conocéis, en una semana le han puesto 2 multas y a la segunda vez al revisor se lo dijo y le dijo, sé que no estás haciendo esto por obligación, sé que este puesto es voluntario, y el tío se medio debió sentir mal, le reconoció que se había cogido ese puesto porque le venía mejor el turno, porque le daban turno de mañana, y en vez de ponerle la multa por tener el abono de la tercera edad, le puso el de colarse, que es bastante menos dinero, como para en plan... intentar lavar un poco su conciencia. O sea, bueno, que... pues, aprovechamos para comentar una cosa. Ese gran truco madrileño que es viajar con el abono de la tercera edad, nunca lo puedes enseñar, nunca te lo pueden pillar, y es infinitamente mejor decir que no encuentras el bono, ¿no? Yo creo que es lo más factible. Sí. Si no y te no lo utilicéis en los autobuses, que pita distinto, que pita, y os pillarán. Que pita distinto. Y bueno, pues un poco apoyar este tipo de iniciativas como la que hemos contado antes de Metro Madrid. Y bueno, una cosa que no habíamos dicho es que, al igual que en Barcelona, va a haber un sistema por el cual tú pagas todos los meses, en este caso una cantidad de 7 euros, y formas a pasar parte de una especie de caja de resistencia de la que se tira en el caso de que te multen, ¿no? Como ya se ha comentado, a través de dispositivos móviles se intentará hacer todo lo posible para que a la gente no la multen, y habrá una aplicación que en tiempo real avise de dónde hay revisores y dónde están los billetes perdidos, que pueden servir para anular la sanción. De todas formas, llamar a todo el mundo que escuche el programa a que exprese su descontento de una u otra manera. Aquí hay libertad, diversidad de formas, pero no es factible. O sea, no sé cómo lo veis vosotros, pero no es factible pagar 12 pavos por un bono de 10 y, por ejemplo, estar buscando curro y que te hayas dejado al día 5 euros y, joder, que estás buscando trabajo. Para echar currículums. Que nadie va en el... No, ya lo dijimos un día, que nadie va en el metro porque le guste. O sea, yo no conozco a nadie en Madrid que le guste viajar en el metro. No. O vas a currar o vas a buscar curro. Así que... O no te queda más remedio que cogerlo porque a lo mejor vas lejos y tal. Claro, pero que no es... O sea, es una necesidad. Entonces, claro, las fronteras empiezan a ponerse peligrosas cuando tocan artículos de necesidad. O sea, que en el metro lo tienes que coger sí o sí, ¿no? Dependiendo de dónde vivas. Yo animaría a la gente eso, que se animara... a organizarse y tal, como en este tipo de proyectos, como lo de Memetro. Y eso, que no, que se organice la gente, porque no hay que agachar la cabeza ante esto, ¿sabes? Que te saquean por moverte por la ciudad. Y una cosa también, que no hace falta meterte en Memetro o en la organización, que salga más grande, lo que sea, simplemente que, como, bueno, que yo conozco ya gente que lo lleva haciendo un tiempo, entre un grupo de colegas, pues ir poniendo 5 pavos al mes en un bote para cuando vayan multando a cada uno por saltar los tornos, que en vez de le caiga 20 veces el... Es que, claro, al subir el billete sube la multa, porque la multa es 20 veces el billete sencillo. Antes era 1 euro, 20 euros. Ahora es 1,50 euros, 30 euros. Cuando suba a 2 euros, 40 euros. Pues yo que sé, que siempre es menos dolor 5 pavitos al mes que al que le cae que se lo coma solo, ¿no? Y de verdad, si conocéis gente que trabaja en el metro y gente que revisora, pues en tiempos jodidos, que no se pongan del otro lado, ¿no? Y en todo caso, que se busquen otro turno, o lo sentimos. Pero según vienen los tiempos, vamos a enfrentarnos a diferentes secciones de la población y no queda otra. De verdad, ser revisor es una mierda. Bueno, pues estamos aquí con unas compañeras de la web acabemosconelespecismo.com y van a venir a hablarnos un poco del proyecto, cuáles son sus motivaciones y sus objetivos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues la primera pregunta sería esa, ¿no? Acabemos con el especismo, pero ¿qué es el especismo? Mucha gente que lo oye no estará familiarizada con este término, ¿no? Pues si podéis explicarlo. Hola, buenas. Pues nada, el especismo en verdad es la discriminación en base a la especie. Es decir, que a veces consideramos unas especies por encima de otras. Como causa del especismo, pues muchas veces encontramos el antropocentrismo, que es una teoría filosófica o una idea de que el ser humano está por encima de todas las demás especies y, por lo tanto, se sitúa por encima. Y eso le da justificación para esclavizar, para explotar y para utilizar al resto de animales como un recurso. Digamos, eso sería una de las justificaciones de la existencia del especismo. Vale, pues no sé, un poco como consecuencia del especismo está la explotación de los demás animales en beneficio del ser humano y pues todo lo que acarrea el proceso productivo por el cual nos beneficiamos de ellos. De esa manera, pues, como consecuencia, como ha dicho mi compañera, del especismo encontramos el consumo de carne, el consumo de leche, de huevos, la utilización de animales en espectáculos, en decoración, en un montón de actividades que realiza el ser humano sin tener en cuenta la libertad, la dignidad y los intereses del resto de animales. Y esto es una de las preocupaciones que nos planteamos en la Asamblea Antiespecista y por ello pues surge un poco Acabemos con el Especismo. Y en esta web recogemos distintas temáticas que suponen la explotación animal. Como mi compañera antes ha dicho, una de ellas puede ser el consumo de carne, pescado, huevo y leche. ¿Y miel? Miel. Y pues desarrollamos todo el proceso productivo por el cual pasan los animales para tener... Digamos, pues para que llegue ese producto del animal a nuestra mesa en el caso de la alimentación. Por otro lado, pues también tenemos otra sección que se llama entretenimiento, en el que abordamos distintas prácticas en las que se utilizan los animales de una manera en la que se busca el entretenimiento con ellos, como son peleas de perros, peleas de gallos, tauromaquia, rodeos, zoos, circos y los animales que son usados en la televisión, en el cine o en el teatro. En esta sección también dividimos un poco las actividades en las que tenemos mayor empatía y por lo tanto estamos más en contra. Como bien ha dicho, pelea de perros, pelea de gallos, tauromaquia, rodeo, incluso caza y pesca deportiva son actividades en las cuales nos posicionamos bastante en contra. Y sin embargo, otras actividades como puede ser circos, la utilización de animales en el cine y el zoo, son actividades que, como están camufladas en distintos ámbitos educativos o para el disfrute y nos muestran una cara más humanizada de los animales, pues como que las pasamos más por alto. Entonces, aquí en esta sección recalcamos un poco que en todas las actividades, tanto en las anteriores que hemos dicho como en las de entretenimiento más decorado y más bonito, el animal pasa por un proceso de esclavitud, de entrenamiento, de premio y castigo y de encierro bastante, bastante crudo. Que en verdad son prácticas muy alejadas de la propia naturaleza. Si el animal tuviese libertad para decidir, no lo haría. Vosotras entonces, por lo que estáis dando a entender, en esta web lo que intentáis transmitir es que no se debe utilizar a los demás animales. ¿Pero por qué? En efecto, es lo que estamos intentando transmitir, porque consideramos que el ser humano no está por encima del resto de las especies. Es decir, no tiene que haber una discriminación ni racional ni no racional para utilizar al resto de animales en nuestro favor, bajo nuestros propios beneficios. Los animales, todos, tanto humanos como no humanos, tenemos capacidad de sentir y tenemos necesidades de libertad, tenemos nuestra propia dignidad y nuestra libertad. Y eso tiene que ser respetado, sea cual sea la especie a la que pertenezcamos. Bueno, la web entonces básicamente lo que hace es reflejar los diferentes tipos de explotación a las que se someten los demás animales. ¿Podemos encontrar en la web también algún tipo de indicación de qué podemos hacer frente a todo esto o dónde poder ampliar información, recursos? Sí, precisamente tenemos una serie de apartados en la web que son el que puedes hacer tú, recursos, enlaces y nutrición, en el que precisamente lo que planteamos son, frente a esas situaciones que se nos plantean, cómo podemos organizarnos, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo, para hacer frente a estas realidades o para no, por lo menos para no contribuir con ellas. Y luego, pues, determinadas formas de organización, pues, ya sea dando difusión, ya sea organizándote en un colectivo y haciendo determinadas acciones o, pues, un poco lo que se puede hacer. Luego también existen recursos y enlaces, pues ya sean vídeos, textos, libros... Y también, aparte, tenemos una sección de nutrición que nos parece muy importante, que han colaborado con nosotros gente que estudia bastante esto de la nutrición y habla un poco de los diferentes tabús que tenemos acerca de dónde sacar las proteínas, las vitaminas, si podemos ser veganos y cómo hacerlo de manera correcta para estar bien de salud. Claro, y bueno, y además todo esto, o sea, en la página web, aparte de explicar las secciones en las, o sea, las actividades humanas en las que se explotan los animales, como que también hemos incluido tres temas que son liberación animal, especismo y veganismo, como hilo conductor de toda, o sea, como lo que está de fondo de la página web, digamos. Vale, pues muchas gracias. Recordar que la web es www.acabemosconelespecismo.com. Si alguien quiere contactar, ¿tiene alguna forma de hacerlo, un correo electrónico o algo así? Sí, es lamismalibertad@gmail.com. Bueno, pues muchas gracias por venir hasta aquí a explicarnos lo que estáis haciendo y mucha suerte con el proyecto. Muchas gracias. que acabamos de escuchar es Siroku, una canción de Fire on Fire. Y bueno, pues como casi todos los programas, no nos solemos dedicar a temas fáciles ni temas bonitos. Y hoy os queremos ofrecer una reseña para compartir con vosotros una peli de estas que yo que sé, que si la gente que nos rodeara y nosotros mismos fuéramos como los personajes de la peli, la anarquía estaría bastante más cerca. Una peli preciosa de estas que te dejan ahí con buen sabor, que te dan subidón y que te hacen recuperar un poco la confianza en el género humano y en ti mismo. La peli se llama El Abre, con H y con V, que es el nombre de una ciudad portuaria. Y es una peli del año pasado, del 2011, de un señor que se llama Aki Kaurismäki. Espero haberlo dicho bien. Un señor que nació en el 57, que tiene una bibliografía bastante extensa. Y que, bueno, sus películas se caracterizan por no ser realistas, ¿vale? Yo no soy un experto en cine. Tenemos otro compañero que, desgraciadamente, no está hoy con nosotros, que a lo mejor podía aportar más. Pero, bueno, comentar que, o sea, la peli no es realista, ¿vale? O sea, no, la peli tiene un montón de curiosidades, de cómo está narrada con la cámara, los personajes, la ambientación y un uso sistemático del anacronismo. Es decir, el director incorpora elementos que están más o menos fuera de época y se juega. Entonces, al final, no es esta mierda posmoderna que tú tienes que entrar a interpretar y ser muy listo y haber leído un montón de libros, sino que tú entras en el juego con el director y, no sé, el tío consigue conmoverte. Como única cosa ahí que quiero señalar es, por ejemplo, un gusto que tiene el tipo, ¿no? Por digamos, lo antiguo, por no representar edificios, ni casi vehículos nuevos, ni... Bueno, hay que tener en cuenta que el director es un tipo muy curioso, ¿no? Es alguien que tiene una frase que es que la arquitectura moderna le hace daño a los ojos. Entonces, partiendo de ese presupuesto, se puede entender un poco cómo ha montado la peli. Y del hecho, por ejemplo, que el único personaje malo, por lo menos que yo he detectado en la película, es el único que tiene un móvil, ¿vale? O sea, hay un mensaje crítico brutal y sin destripar nada de la trama. Hay dos protagonistas. Uno es Marcel Max, que es como una especie de escritor bohemio que se ha reciclado y es limpiabotas y no tiene un chavo. Y un chaval sudafricano que se escapa de la madera y que es un inmigrante, ¿no? Entonces se despliega desde los aparatos del Estado una persecución del chaval, y la barriada donde vive Marcel Max, capitaneada por este tipo, pues le dan cobertura, ¿no?, para escapar de la poli. No nos damos más la chapa, simplemente cerramos con unas palabras del director para saber un poco por dónde van los tiros. El tipo dice: el cine europeo no ha dedicado mucho tiempo a la creciente cuestión económica, política y sobre todo moral nacida a partir de la nunca resuelta crisis de los refugiados. Unos refugiados que intentan entrar en Europa desde fuera y a los que se trata de manera irregular y a menudo reprobable. No tengo una solución para el problema, pero quería enfrentarme al tema en esta película nada realista. Y bueno, pues nada, animaros para que la veáis, especialmente si habéis tenido un mal día. Otra cosa a favor de la peli es que dura 93 minutos, que últimamente las películas duran un montón y a veces estás reventado de currar y te duermes antes. Yo quería decir una cosa sobre la película, que es que quiero deletrear el título porque me ha costado un montón pillarlo y os lo voy a decir, ¿vale? L-E-L, abre, H-A-V-R-E, ¿vale? Ya no está en el cine que ha estado, pero como todos sabemos hay recursos para conseguirlas. Y para terminar ya rápidamente, queremos leer un par de convocatorias. Bueno, decir que para ver más convocatorias que va a haber en Madrid, como siempre, entrar en vuestra página referente de contrainformación, todoporhacer.org. Y bueno, queríamos destacar un par de convocatorias, ya que tampoco tenemos mucho tiempo para decirlas todas. El día 21 y 22 de abril, aunque el lugar todavía no está confirmado, pero va a tener lugar un taller que nos parecía bastante interesante reseñar. Es un taller que se llama Talleres Tejemaneje y los está realizando últimamente un colectivo que se llama Colectivo Trampa. Este colectivo lo que hace es que organiza talleres sobre el control social, represión, estrategias para la acción colectiva y organización de grupos, y realizan también acompañamiento a diferentes colectivos y personas relacionadas con procesos represivos. Es decir, que cuando hay un palo represivo, pues esta gente está para intentar ayudar un poco a gestionar cómo llevar ese marrón a nivel personal y a nivel de grupo, ¿no? Ellos no, el apoyo que ofrecen no es judicial ni económico, sino, por así decirlo, humano y de capacidad de resolución de problemas, ¿no? Sabemos que hicieron ya uno en Casablanca, estuvieron también en el local anarquista Magdalena hablando, y la verdad es que nos parecía bastante interesante y, no sé, es un tema que pensamos que no se trata todo lo que se necesitaría tratar y pues queríamos intentar apoyarlo desde aquí, ¿no? Para la gente que esté interesada, lo dicho, los datos para que lo podáis encontrar en Google en cuanto confirmen el sitio será eso, Colectivo Trampa, Talleres Teje Maneje, y serán los días 21 y 22 de abril de este año 2012. Y los que queréis poneros en contacto, colectivotrampa@riseup.net, riseup.net. Y luego la otra convocatoria que no queríamos dejarnos sin decir es, bueno, dentro de la campaña Cárcel Igual Tortura, el sábado 21 de abril, con lo cual, si vais a una no podréis ir a la otra, el sábado 21 de abril a las 13 horas, en la puerta del Centro Penitenciario Madrid 6, Aranjuez. Pues es una marcha a la cárcel de Aranjuez. Hay salida desde autobuses, desde la calle Infantes de Aranjuez, y la quedada que hay es para coger el autobús 420 a las 12. Para llegar hasta Aranjuez hay un autobús que sale desde Méndez Álvaro y luego también se puede llegar en cercanías. Pues lo dicho, que un saludo para la gente de la campaña Cárcel Tortura y sobre todo también para los presos que están en lucha. Pues nada, el programa se acaba. Has escuchado Cabezas de Tormenta. Puedes escuchar el resto de programas que ya hemos grabado en www.cabezasdetormenta.org. Y bueno, antes de despedirnos y dejaros con una canción de Desmond Dekker que se llama You Can Get It, queríamos mandar un abrazo a dos compañeros que andan jodidos de salud. Uno es uno de los miembros que hace este programa con nosotros, Rubio, cuídate, y la otra es una insigne compañera mostoleña que está ya unos días en un hospital y aunque no pueda escuchar este programa, lo escuchará después, pues un abrazo enorme y ánimo. A ver cuándo volvéis. Succeed at last. Yeah. Persecution, you must fear. We don't lose the battle, get your sheep. You've got your mind set on a dream. Succeed at last. Don't you know me? Listen, Rome was not built in a day. Opposition will come your way, but the hotter the battle you see, is the sweeter the victory. Now, you can get it if you really want. You can get it. Try, you succeed at last. Yeah, you can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. that light.